sábado de 11 a 13 horas, están sintonizando Radio Box 102.9. En los controles, operación técnica, sala de máquinas, periscopio y otras hierbas, el señor, mi amigo Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacone. Bienvenidos amigos, una vez más a este submarino, donde estaremos navegando por los 70, 80, 90, 2000. La mejor de las músicas sonará aquí. Hoy tenemos un programa dedicado, te diría, en exclusiva a los Beatles, porque vamos a estar recordando el lanzamiento de un álbum realmente icónico como fue Revolver en el año 1966. Así que ya hace tiempo de ese álbum icónico y estaremos escuchando temas. Y también, por otro lado, estaremos escuchando del grupo Wings, que les recuerdo, ese grupo formado por Paul McCartney, uno de los Beatles, y su esposa Linda McCartney. Así que también estaremos escuchando temas de este grupo Wings, que se formó allá por el año 1971. ¿Y qué más tenemos para hoy? Led Zeppelin, Bruce Springsteen, Fancy, Tina Turner, Tom Jones, entre otros tantos. Y no nos olvidamos del blues, del country. Como siempre, Damián estará preparando algo de americanos por allí, el espacio nacional. Los invito, amigos, a sumergirnos en esta mañana fría. Tenemos una temperatura, ahora subió un poquito, 14 grados, pero se siente el frío. Está soleado, a disfrutar la mañana amigos, esto es El Submarino. Flames of love. El Submarino. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Astilleros Río San Martín hizo zarpar al agua al legendario submarino. Esta vez con capitán. Últimamente andaba en piloto automático, ¿viste? Se lo vio por el río Calchaquí, al grito de ¡no llego a la radio! Póngase la pila, capitán, y pasate unos americanos de Bahía Espadea. ¡Qué sorpresa! Es increíble, por eso le digo, es un genio. Pensé, algunos colegas le dicen el pulpo, por algo será, por algo será. Quien nos mandaba ese mensaje allá, remontado en el tiempo con esa musiquita. Claro, esos argentinos, era Cristian. Gracias, Cristian. Como siempre, escuchando, fiel al submarino, un abrazo grande. Y sí, por supuesto que va a haber americanos, va a haber algo de blues. Por supuesto, sí, sí. El gran Damián estará preparando Americanos. Hoy estaremos, como les decía, con un espacio dedicado a los Beatles, recordando este álbum icónico, Revolver, y también recordando temas de The Wings, esta banda, este grupo que creó Paul McCartney junto a su esposa Linda McCartney y también junto a Denny Laine, que era un ex miembro de Moody Blues. Así que estaremos escuchando temas de ellos. Te recuerdo, WhatsApp de texto o de audio, podés enviarlo a qué número, al 11-6400-7047, 11-6400-7047. Estamos en internet, nos escuchan de todo el mundo, desde Quilmes y al mundo, a través de www.fmradiobox.com, la fanspage, el insta del programa, arroba el submarino radio. Seguimos escuchando buena música, amigos, y lo hacemos de esta manera. Los 70, 80, 90, el submarino. We'll be right back. Los 70, 80, 90, el submarino. Al submarino cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, @ Bailuna Roja. Seguimos a bordo del submarino, amigos. 11:36. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 14 grados, 2 décimas. Una mañana fresca en la ciudad de Buenos Aires. Aquí estamos para hacerte buena compañía, escuchando buenos temas, buenos clásicos. Ya llegará el momento de los Beatles, el momento de recordar este lanzamiento de Revolver, este álbum que los Beatles lanzaron allá por el año 1966 y se convirtió en todo un clásico. También estaremos escuchando temas de The Wings, ese grupo formado por Paul McCartney y su esposa Linda McCartney. Y también estaremos hablando de deporte. En especial hablaremos de este mundial que ya está pronto a empezar. Se trata del mundial de rugby, en el cual los Pumas tendrán, esperemos, una muy buena participación, ¿eh? Recordemos que hoy van a estar jugando en el Estadio de Vélez. Ya vamos a estar hablando un poco de ese partido, de lo que se espera para el Mundial que se realizará en Francia. Falta muy poco, en septiembre empieza, ¿eh? Realmente los muchachos andan muy, pero muy bien, ¿eh? Así que vamos a estar hablando un poco de la trayectoria y de lo que les deparará este Mundial de Rugby. Te recuerdo WhatsApp de texto o de audio para que puedas escribir, decir de dónde nos estás escuchando, qué tema clásico querés escuchar. 11-64-00-70-47. 11-6470-47. Nos siguen por internet a través de www.fmradiobox.com. El Insta del programa, arroba El Submarino Radio. Y los que llegan ahora, amigos, Led Zeppelin, Tina Turner y Tom Jones, a sumergirnos, y lo hacemos de esta manera.

Radio Box 102.9. Ventas 11-3266-2066. Último momento. Estaría recibiendo carta documento famoso programa de radio El Submarino, Radio Box, por incumplimiento a la ley de juegos. No estaría entregando los premios que la gente ha ganado en su justa ley. En particular, una persona que ha ganado un viaje a Disney y Orlando y no se le ha dado el premio. Ampliaremos. Voy a dejar sin palabras, qué increíble. No, nosotros viaje a Orlando no damos, no. No, somos modestos, sinceramente, qué lindo sería un viaje a Orlando. Pero la policía ya nos están buscando, qué bárbaro, qué barbaridad. No, nosotros no ofrecemos esos premios, O como los que da Guido, cuánta plata que da en los 8 escalones. ¿Cuánto es? Había un muchacho, ¿te acordás, Damián? Ahora este último creo que ganó como 15 millones. Impresionante, ¿eh? Pero bueno, obviamente el premio al saber, ¿no? Hacía rato que no se veían estos programas que premiaban. Los que peinamos canas se acuerdan de Odol Pregunta, de donde, me vino a la memoria, salió de allí Claudio María Domínguez, que se sabía todo, ¿eh? Era un bocho de pibe. Y después, bueno, ahora se dedicó más a la parte, digamos, holística, más espiritual, para otro lado, ¿no? Pero realmente, bueno, los 8 escalones, que conduce muy bien Guido Casca, está premiando el saber en cierta forma, ¿no? Y esa plata, bienvenida sea, ¿no? Y que le da la posibilidad a aquellos participantes que ganan de seguir concursando. Está bueno eso, ¿eh? Realmente es interesante, ¿no? Así que, bueno... Amigos, tenemos un WhatsApp de texto de audio, 1164-00-7047. Tanta gente que está del otro lado escuchándonos, como siempre, agradecido, dándote la bienvenida. Si sos nuevo oyente, tal vez, si recién te conectás, te comento que esto es El Submarino, que estamos en Radio Box, que estamos en internet a través de www.fmradiobox.com, en Insta de programa, @elsubmarinoradio. Tenemos, amigos, un bloque, como les había dicho, de country y de blues. Damián me mira. Vamos a estar escuchando un poquitito de Alan Jackson. Vamos a estar escuchando también, como les decía, en otro espacio dedicado a los Beatles, que ya muy pronto estará llegando. Vamos a estar escuchando temas del álbum clásico Revolver. Para recordar esta gran época de los Beatles. En el bloque country y blues que preparamos para hoy tenemos Alan Jackson, Howlin' Wolf y The Allman Brothers Band. Para todos los amantes de ese género y los que no tanto, disfruten esta música, amigos, que ya Damián está poniendo en el aire. I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down the road. Well, the girl I love, I stole her from a friend. He got lucky, stole her back again. She heard he had a Mercury. Lord, she's crazy about a Mercury. I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down the road. Oh, let's go. Crazy about a Mercury. I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down the road. I'll put it in high gear now. Well, my baby went out, she didn't stay long. Bought herself a Mercury, come a cruising home. She's crazy about her Mercury. Yeah, she's crazy about her Mercury. I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down the road. Oh, I'll cruise now. I tell you what I'd do, I'd go downtown, buy a Mercury or two. I'm crazy about a Mercury, Lord, I'm crazy about a Mercury. I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down the road. No, no, Tex, sentido. I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down the road. Yeah, I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down the road. Oh, let's go. El submarino, conducción Marco Sacconi. Down even.

y mucho country, mucho blues aquí en El Submarino. Me quedé con ganas de uno más. Damián, a ver, sorprendeme. ZZ Top, ¿lo tenés a La Granja? Ahí va, qué grande, qué calidad. ZZ Top, La Granja. Rumors spreading round in that Texas town, about to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. Arranca los sábados con todo, El Submarino. Seguimos en El Submarino, amigos. 12 horas, 8 minutos, la temperatura 14 grados, dos décimas, sí, igual la temperatura. Por suerte está una mañana soleada, esperemos tener un lindo fin de semana. Y qué poco faltan para las elecciones, ¿no? Ya el próximo domingo. Así que bueno, toda la gente alborotada, comentábamos con Damián, qué manera de haber propaganda política por todos lados, ¿no? Que bueno, siempre se han hecho las campañas, ¿eh?, publicitarias, con papeles. Pero qué manera de gastar dinero en las campañas, por favor. ¿Cuántos merenderos, cuántos comedores tendrían tanta comida que le hace falta a nuestros pibes y toda la guita gastada en la campaña. Que, dicho sea de paso, a ver, campaña hay que hacer, pero tampoco, amigos, tanto, ¿no? Y hay tantos indecisos, me incluyo, porque, no sé, en estas encuestas que salen, estas encuestadoras a nivel nacional, provincial, es impresionante la cantidad indecisa de gente que hay que no sabe a quién votar. Y claro, pero por favor, si son siempre los mismos, parece como... ¿Se acuerdan cuando uno llenaba el álbum? Los vino Damián. ¿Qué decía vos? Figurita repetida. ¿O no? Y conseguir, como decimos en un álbum, conseguir la de Messi, ponele, si hacías estos álbumes que se vendían. Después recuerdo que no se conseguían, se vendían carísimos, ¿no? Lo de ahora la de Messi, bueno, siempre, ¿no? Cotizó, pero dicho sea de paso, y es un, digamos, un chascarrillo, porque pasa siempre lo mismo. O sea, vienen aparte que estas primarias son las famosas internas de los partidos, a las cuales, recordarán los que tenemos ya algunos años, no tenían obligación de ir, porque eran de los partidos políticos. Después, en realidad la que vale es la de octubre. O sea, imagínense el dinero que se podría ahorrar si se hiciera una sola votación, una sola elección, como realmente era antes. Y las internas las hacían la gente que estaba afiliada. Pero bueno, ahora es obligatoria, primaria obligatoria, y después la de octubre. Y bueno, esperemos llegar a buen puerto, amigos. Realmente lo deseo de corazón para todos y todas. ¿Qué tenemos ahora, Damián? Teníamos, ya casi me había olvidado. Pero estamos en música, amigos. Relax total. Esto es el submarino. Acá te sumergís. Después no sabés si emergés, pero que escuchás buena música, la vas a escuchar. Sin duda alguna. Ahora viene el espacio nacional. ¿Y qué tenemos para este espacio? Virus con Pecados para Dos. Seguimos con León Gieco, Pensar en Nada. Relax total. Sui Generis llega con Fabricante de Mentiras. Y terminamos con Sandro el Gitano, 3000 tambores. Suena Espacio Nacional aquí en El Submarino. sun. Thank you. El siguiente tema es el fabricante de Bustes. En vez de llorar, El Submarino, conducción Marco Sacconi. Yo me siento romántico amándote con todo mi ser. Mil tambores hoy late mi corazón, pidiendo que te enamores con ilusión como yo. Y al verme muy junto a ti, escuchas el redoblar de 3000 tambores y llores no haberme dado amor. Eternidad, cual eco de tu corazón tú escucharás. Igual que 3000 tambores latiendo tu corazón, pidiendo que me enamore con ilusión como yo. Amor busca sin temor que no. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Y ahora, amigos, como les decía, esta presentación corresponde a un deporte y a un ritmo extravagante que estamos escuchando, porque vamos a hablar de los All Blacks, vamos a hablar de los Pumas, que ya pronto estarán participando de el Mundial de Rugby que se va a desarrollar en Francia. Falta muy poco, en septiembre. Pero vamos a hablar un poco del origen de la danza, en esta oportunidad acriollada, ¿no? La que pasaba Damián. Pero ahora poné la original, te pido por favor, a ver si la encontrás. Porque vamos a hablar el origen del jaca camate, ese baile extravagante, esa danza que interpretan siempre los All Blacks antes de jugar. Sobre los terrenos de juego. Recordemos que los All Blacks son de Nueva Zelanda. ¿Y de qué se trata esta danza? Se remonta cuando de Raparaja, quien lo compuso mientras ejercía como líder guerrero de la tribu Gatitoa de la Isla del Norte de Nueva Zelanda. Él crea este baile, esta danza, como celebración de la vida sobre la muerte, después de haber escapado de forma milagrosa de sus enemigos. Lo consiguió ocultándose en una cueva, y al salir ya los enemigos no estaban más. Un poco a qué se remonta esta danza, este baile tradicional que realizan en el campo de juego los All Blacks antes de su presentación para jugar. queríamos contarle un poco anecdotariamente cómo se, de dónde sale, ¿no?, todo, toda esta, esta ceremonia que realizan ellos, que en realidad consta de 16 pasos, entre que levantan los brazos y flexionan las rodillas, y esos gritos guturales que hacen casi como una danza de tribu, porque a eso se remonta realmente. Pero todo esto, ¿por qué? Porque hoy los Pumas se van a enfrentar en un amistoso, está cerrando el Championship en el estadio de Vélez a partir de las 16 horas, se van a enfrentar a Sudáfrica. Recordemos que el sábado pasado perdieron los Pumas en Johannesburgo, en Sudáfrica, ante los Springboks. Perdieron muy ajustadamente, 22-21, realmente hicieron un partidazo. Y hablábamos con Damián de lo que es técnicamente jugar al rugby. No es fácil, sin duda alguna. Fíjense ustedes, aparte es un deporte de mucho contacto. Todos tienen unos físicos impresionantes. Pero además técnicamente llevan la pelota, en particular esa pelota ovalada, que no es fácil de patear, ¿no? Y Damián, que está en el tema del fútbol, lo sabe, ¿no? Seguramente. Pero también cada try, cuando llegan al campo contrario, que vale 5 puntos, después el penal vale 2 puntos más, allí completan los 7 puntos y hacen el try y luego el penal. El penal no lo pueden patear de cualquier lado del campo de juego, sino, como comentábamos con Damián, y me decía bien él, que tiene que ser en el lugar que se hizo el try. De ahí se retiran unos metros para patear, pero en esa misma línea, es decir, que si lo hacen como si fuera en un corner, ¿no?, digamos, Damián, para explicar, en un lateral, no pueden patearlo del centro del campo de juego. Interesante, ¿verdad? Y realmente, bueno, habrá algunos que le guste más que a otros, pero lo cierto es que pronto, en septiembre, ya los Pumas van a estar disputando este Mundial de Rugby en Francia, en Nantes. Así que esperemos que les vaya bien a los Pumas, que realmente están haciendo unos partidos increíbles, una formación y un técnico que realmente los preparó muy bien. ¿Cómo sigue entonces esto? Que cerraron su participación en el Rugby Championship con 2 derrotas y un triunfo en su primera presentación. Perdieron frente a Nueva Zelanda en Mendoza. Allí perdieron 12-41. Y posteriormente derrotaron ajustadamente a Australia en Sydney por 34-31. Finalmente, el sábado perdieron con Sudáfrica 22-21, como comentábamos, en Johannesburgo. El entrenador Cheika dará a conocer el próximo lunes 7 de agosto la lista definitiva de los 33 jugadores que integrarán el plantel de los Pumas en el Mundial de Francia 2023. Y Argentina debutará ante Inglaterra, actual subcampeón mundial, en el Estadio de Marsella el 9 de septiembre. Luego jugará el 22 frente a Tonga en el Estadio Geoffrey Hunter de Saint-Étienne. Y el 30 de septiembre lo hará con Chile en Nantes, en el estadio de Brejoy. Así que bueno, esperemos que tengan un buen debut y una buena participación los Pumas en este Mundial de Rugby que se va a desarrollar muy pronto en Francia. ¿Americanos de bien? Americanos by Damián Espadea, aquí sonando en el submarino. With every single step you take, and every single move you make, you're ever chasing dreams and fantasies. Trace. Thank you.

Llega ahora, amigos, el espacio dedicado a los Beatles. Con este caso vamos a recordar Revolver, un álbum de estudio lanzado el 5 de agosto del año 1966, séptimo álbum de estudio grabado por Emi. Fue el último álbum lanzado antes de que la banda decidiera abandonar los escenarios y las giras y comenzaran a grabar en estudios. El álbum estuvo acompañado por el sencillo doble Eleanor Rigby y Submarino Amarillo. Las dos canciones se convirtieron en número uno en el Reino Unido y en Estados Unidos, primero y segundo lugar respectivamente. En el año 2022 fue hecha una edición remezclada del álbum mediante inteligencia artificial usada en los documentales Get Back. Vamos a escuchar entonces de este álbum recordando Yes Side, Dr. Robert y For No One. We'll be right back.